Muchas palabras están de más, porque sobran o porque no alcanzan. Son barrocas o pedazos de hígado podrido. Son palabras moribundas. La tos y la náusea son paisajes frenéticos. La soledad, si se elige, es menos mala, pero nunca es sana. Nunca es sana. Pasa una mujer que me gusta y me da asco. Es rubia y será morena y después gorda y tal vez, seguramente, una mala pécora. Mejor que pase y que no vuelva a verla. Pasan dos viejas cansadas de ser viejas. Dan pena, porque así fueron mis abuelas. Pasa un gay entusiasmado con la primavera. Cuánta trivialidad y pretensión perversa. Pasa un facha convencido que la primavera es para gays y judíos. Mejor que pase porque tengo ganas de romperle su redonda cara. Pasa un punk que será punk mientras tenga tres quejas y un no futuro y la tarjeta. Pasan dos policías altos, elegantes y un poco estúpidos y siempre rectos. Mejor que pasen y se pierdan entre las hordas de la decencia. Pasa una embarazada preocupada y estresada, y ya vieja, puede que sea una tragedia. Pasa un abuelo, solo, solísimo, y sabiendo que nadie lo espera. Pasa un borracho, que seguramente fue alguien alguna vez. Y atrás suyo, viene un yonki, que fue un buen hijo durante años. Pasa un perro de mierda, acomplejado, y que caga mientras ojea a su dueña. Alguien pisará esa mierda, así es la vida, y la mierda de perro existe para ser pisada. Algunas palabras son ridículas, siglos de palabras que no han podido descifrar el enigma, la contrariedad de estar vivos, purgar amores y odios, el sistema para querer y ser querido, ya no es lo que era. Palabras que pasan de un lado a otro, de una tumba a otra, de una mujer a un hombre, y la gran mentira piadosa sigue, perdura, pasa, gasta y aturde. Dicen que no vinimos al mundo a disfrutar, sino a sufrir. Dicen. Y puede ser verdad, porque la verdad es la madre de todas las mentiras.